Continuamos entre mate y mate, 10 y 11 minutos de esta mañana, que ya nos van a confirmar cuánto ha subido la temperatura la gente que viene del mundo exterior y entra acá y nos puede relatar un poco cómo se vive afuera, nosotros que vivimos acá encerrados. Les contábamos recién, el barrio ecológico Águila Blanca abre sus puertas en Semana Santa nuevamente para compartir con nuestros visitantes lo mejor de nuestras virtudes, dice la invitación, la convocatoria. Esto va a ser este fin de semana aquí en Capilla del Monte, una muy linda oportunidad. Primero, para que los que no conocen, conozcan este barrio ecológico que ya viene hace varios años trabajando, venimos, y que, bueno, esta vez recibe con feria de productos artesanales, huerta orgánica, buffet natural, gratis feria de intercambio de semillas, talleres, construcción natural, circo, danza, teatro, música en vivo. Esto va a ser el domingo, donde se va a hacer la primer feria verde en el barrio ecológico. Pero para contarnos un poco, está uno de los vecinos del barrio y charlar un poquito acá y contarles también de qué se trata. Max Buzo, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme. Tal vez me conozcan de Samu Construcciones, por ejemplo. De publicidades como Samu Construcciones. Bueno, Max, para contar un poquito, ¿de qué se trata esto primero? ¿O podemos empezar de qué se trata el barrio? Porque seguramente para muchos oyentes, bueno, es una novedad. Hay un barrio ecológico en Capilla del Monte, muchos lo sabrán, otros no. Para algunos, bueno, simplemente era un barrio más. No, tiene algunas características que se ha ido conformando desde el inicio y que, bueno, tiene mucho que ver con que se haga esta actividad en el barrio. Así es. Bueno, el barrio nace con el espíritu de conformar justamente un barrio ecológico, y cuando nos preguntamos por la ecología, a cada uno le surgen respuestas diferentes. Creo que el hilo conductor que nos une a todos es el amor por la naturaleza, por la huerta, por los frutales, por por el buen vivir que hablábamos recién fuera del aire. Y bueno, justamente esa es nuestra línea. Obviamente que es un barrio muy joven, está todavía en construcción la mayoría de las casas, algunas ya cerradas, otras cerrándose, y los frutales están pequeños aún, estamos plantando un montón, se han plantado cualquier cantidad de frutales en estos años, y bueno, esto es lo que queremos compartir justamente con el resto de Capilla del Monte y de otras localidades también que nos quieran venir a visitar. Y bueno, la idea, nosotros tenemos una sede vecinal bastante grande, muy linda, que adentro tiene un bosque de chañares, donde tenemos una huerta comunitaria, tenemos un tipi, que es una construcción en forma cónica, como hacían los antecesores, algunas tribus. Y bueno, compartir con todos los que se quieran acercar. Es un barrio que también tiene la característica de que somos un poco una comunidad, es como una familia. Yo siempre digo, hablo de la tribu, sí, que suena algo raro, pero en realidad es porque justamente cada cual tiene su espacio, pero a la vez funcionamos un poco como una familia, como una gran comunidad. Somos aproximadamente 30, 33 familias, y bueno, en esta oportunidad queremos ofrecer esto que para nosotros es realmente una bendición, haber llegado a este lugar y estar haciendo lo que estamos haciendo, compartirlo con todos los que quieran. Claro, acercarse. Acercarse, bueno, lo primero es poder conocer el barrio, ¿no? Porque algunos por ahí o conocen una casa o han ido o lo han escuchado. La verdad, meterse en el barrio, y yo he tenido la oportunidad, además de vivir ahí y ser parte de la construcción y emocionado cada día de poder vivir en un lugar así con la gente que vivimos, pero la gente que hemos llevado, que llega, que conoce y se mete y descubre una posibilidad, porque a lo mejor tampoco fue una comunidad construida a partir de una idea en común, digo, la idea de, bueno, todos seguimos, no sé, el sincronario maya, no fue así. Y aún así, con las diferencias, coincidimos en que sea un lugar armónico, sobre todo para los niños, un lugar armónico para las familias, para lo común, para los animales que hay también en el barrio. Es decir, una preocupación común para que eso no se acabe, no seamos invasores de un espacio. Entonces, poder conocer eso. Y bueno, después todo lo otro que se desarrolla alrededor, que tiene que ver con esto que relataba Max, también es una reserva natural, se intenta que funcione de esa manera, que sea de alguna manera siga ejemplos, la huella de otros ejemplos, y puede hacer ejemplo también para continuar en una historia que Capilla del Monte está debatiéndose, lo hemos hablado infinidad de veces, está debatiéndose entre una identidad que pulsa fuerte, que es la identidad ecológica, una identidad con mirada de respeto por la naturaleza y por, bueno, todo esto que venimos hablando, las mujeres, los hombres, toda esta armonía, buscándola y bueno, ahí se ofrece un espacio para que Capilla del Monte también encuentre un reflejo. Esto va a ser el domingo. Así es, sí. El domingo, durante todo el día. Pusimos de sol a sol en la invitación. No creemos que nadie vaya a caer a las 7 de la mañana cuando está saliendo el sol, pero ahí vamos a estar, así que si alguien tiene ganas de venir a ver el amanecer, no hay ningún problema. Y la idea un poco, pusimos Feria Verde, porque nuestro sueño, nuestra intención es que digamos, se emplace una feria de productos mayormente orgánicos. Digo mayormente porque muchas veces hay productos que por ahí no son orgánicos, pero tampoco son transgénicos o no son tan invasivos de químicos y de digamos de manufactura. Pero mayormente orgánicos relacionados con la naturaleza, como pueden ser conservas, como pueden ser plantines de huerta o de otras cosas, artesanías con elementos de la naturaleza. Ese es el espíritu de la feria y creemos fuertemente que se va a constituir como un punto de referencia a la hora de decir, bueno, quiero ir a ver cosas nuevas, energías alternativas, va a haber exposición de paneles solares, cómo funcionan, se va a poder visitar todo ese tipo de cosas. El barrio no cuenta con electricidad 220, con electricidad de red, sino que la mayoría de nosotros tenemos paneles solares, con baterías, con iluminación de bajo consumo. Hacemos un manejo de los residuos que tiende día a día a la basura cero. Sí. Reforzamos constantemente cada acto de reciclaje. Ahora, por ejemplo, había un montón de ropa vieja que ya no estaba ni siquiera en condiciones de donar y se están haciendo almohadones. Digamos, como que se le va buscando la vuelta a cada cosita que anda dando vueltas que se gestione dentro del barrio. Uh-huh. Así que bueno, esta quizá va a ser más familiar y en algún momento esto va a ir cobrando otras dimensiones y bueno, gustosos recibiremos a todos los que quieran venir. Bueno, qué lindo, la oportunidad entonces de este encuentro, de conocer a la gente también que está en el barrio y nos llamaba la atención que Capilla del Monte, ha habido momentos, pero bueno, San Esteban tiene una feria donde se produce un poco esto, este encuentro de productores, artistas, artesanos. Lindo, se hicieron intentos también aquí de construir allí en el ferrocarril en algún momento. No terminó de cuajar, pero bueno, ahí tenemos una oportunidad para que esta cultura que acá se vive muy fuertemente, pero que no tiene espacios, a lo mejor, bueno, oficiales por supuesto, y los comunitarios, sí, recién escuchábamos también, hay una feria en el Centro Vecinal La Gemera los viernes, creo que era los viernes, ahora vamos a confirmar, así que, bueno, son lindas oportunidades este domingo. Si te viene visita, qué mejor, encima te vienen familiares, le decís, familiar eso que te critican un poco, ¿dónde te viniste? Decís, vení, te voy a llevar a un barrio que se hicieron las calles a mano, a pala y a pico, como pudieron, y ahí están viviendo esa vida que eligieron. Max, en un ratito comienza Crece la Voz, el programa del Buen Vivir acá. Hoy el tema es permacultura familiar para el buen vivir. Hemos hecho este juego de palabra un poco porque íbamos a hacer agricultura familiar. Y la agricultura familiar remitía a lo mejor para algunos a la tradición, a una forma tradicional más campesina. La permacultura para muchos remite a algo muy innovador, casi inalcanzable para algunos espíritus más tradicionales. Por ahí la mezcla esta nos hacía poder jugar y vamos a jugar con Manuel Lagleyce, viverista en un ratito, Cali Pedraza va a estar, Mariela Tulián, Leo Rossi. Bueno, hablando de esto, ¿qué sentís vos? ¿Qué es la permacultura para vos? ¿Cómo se interpreta? También, en este caso, hablando desde el barrio, probablemente, pero también como constructor natural, como un tipo que se ha dedicado. El otro día escuchaba Tierra Fértil y salía Max hablando de las huertas cuando hicimos la entrevista del curso de huerta orgánica. Bueno, ¿qué imaginás? ¿Cómo podríamos escribir la permacultura? Mira, para mí la permacultura es aprender a utilizar la abundancia que nos da la naturaleza en todo lo que nos rodea. Yo la otra vez publiqué un texto que era un poco raro porque hablaba de cosas que por ahí la gente no está habituada, como el guano de las gallinas o las lombrices, pero contaba cómo saco de la huerta lo que no comemos nosotros, se lo damos a las gallinas ponen los huevos y a su vez el guano de las gallinas se lo damos a las lombrices y el guano de las lombrices se lo damos a la huerta. Y todo ese circuito en el que uno va aprovechando y reciclando, por ejemplo, los envasecitos, a mí que me gusta hacer plantines, huerta, todo eso, los envases de dulce o las cosas plásticas. Mucha gente dice, no hay que comprar nada en envoltorio plástico. Digamos, dentro de estos conceptos hay como mucho fundamentalismo, que sería el ideal alcanzar, y después también está la aceptación de lo que tenemos hoy y cómo vamos transitando un proceso de transición. Exactamente. Es uno de los temas que va a encararle Rocío hoy, los procesos de transición, desde la un poco desde la teoría, pero aquí hay prácticas que tienen que ver, es toda una... Un modelo que se está siguiendo en todo el planeta, pensando las ciudades en transición, ¿no? Es interesante. Así es. Y el concepto de permacultura, lo permanente, digamos, ¿no? Viene un poco de ahí, de algo que permanece, que se sostiene, que es sustentable, que aprovecha la energía en cada proceso. Nosotros, por ejemplo, no sé, por decir algo, comemos, queda un residuo, ya sea de las cáscaras o de la comida que sobró. Si esa comida va al tacho, eso junta moscas, feo olor, atrae a los animales que rompen las bolsas. Que, en cambio, si eso yo lo composto de una manera correcta, estoy generando un fertilizante. Entonces, donde había un problema, con el mismo elemento genero una solución o un producto. Uh-huh. Que es lo que intentamos hacer constantemente en el barrio. De hecho, hay un caballo en el barrio que lo que vamos haciendo es lo vamos cuidando entre todos los vecinos porque come, corta el pasto, nos deja su abono, eso lo usamos para las huertas. Entonces, ir encontrando esa eficiencia en cada proceso de la vida cotidiana, en cada cosita. Si no voy a utilizar esa bolsita que me sobró, bueno, hago por lo menos ecoladrillos y esos ecoladrillos después terminan adentro de las paredes de las casas. O sea que está todo vinculado, por eso la construcción natural también está vinculada a la huerta y está vinculada a todos los aspectos de este buen vivir que plantea la permacultura. Uh-huh. Que sea algo que se sustente, no que yo llevo un nivel de vida que es sustentable a costo de sacarle, por ejemplo, a la naturaleza, a petróleo o lo que fuera, o agroquímicos, etcétera. Sí. Y un tema muy importante es que cuando hablamos de producción orgánica, en lo que es huerta, fundamentalmente la gente muchas veces dice, bueno, ¿por qué cuesta más cara una verdura orgánica que una verdura que compro en la verdulería? Debería costar lo mismo, muchos piensan. Primero que lleva un trabajo muchísimo mayor, pero además, cuando uno piensa, por ejemplo, voy a consumir acelga que tiene tal vitamina, que me hace bien. Hoy por hoy, las verduras que comemos de la verdulería muchas veces están no solo fertilizadas artificialmente, lo cual hace que crezcan y tengan color, pero no tengan las vitaminas que originalmente tiene esa planta. Cuando uno dice, bueno, come manzanita rallada o come tal cosa, que son cosas que son buenas para nuestra salud. Son sabidurías que teníamos en algún momento cuando las verduras realmente venían más naturales. Pero además de eso, además de que cuando uno come una verdura orgánica está comiendo nutrición, se está nutriendo realmente, además estás evitando ingerir agrotóxicos, ¿no? Uh-huh. Venenos. Claro. Que no todos los agrotóxicos son Monsanto. Hay quintas que son mucho más pequeñas, pequeños productores, que para ahorrarse un montón de trabajo que nosotros hacemos día a día y por eso también las producciones muchas veces no son lo que uno espera, porque lleva realmente un trabajo muy grande, agarran y tiran cipermetrina, que es un nombre comercial de un veneno que no es tan tóxico, entonces después de más o menos 30 días vos te puedes comer la verdura y digamos que no te intoxicás. Pero eso va quedando un residuo. Entonces, bueno, ahí está esa clave, ¿no? Es una clave de salud. Sí, y entender esto, que me resuena que la permacultura es la cultura permanente, entender que cada acto genera cultura. Cada acto, cuando uno tiene la cultura del descarte, de lo que habla también Francisco I, y ha instalado esta idea, una cultura del descarte es opuesta a la cultura del reciclado. Es decir, cuando en ese acto en que se corta un ciclo, estamos generando una cultura también que termina descartando seres humanos, que termina generando una economía del descarte, que termina en esto que hoy llamamos neoliberalismo, que termina fracturando la comunidad porque no hay esa circulación. Todo está ligado a una cultura permanente y esa que queremos vivir y dejarla a nuestros hijos, porque a lo mejor, viste, hoy está esta idea de, bueno, ya está hecho mierda el mundo, ¿no? Ya está degradado. ¿Qué le voy a estar? Yo me voy a poner a salvar el mundo. Bueno, este aporte, porque se va a construir, inevitablemente esto va a tener que generarse de otra manera y de nuevo, porque lo ha hecho la humanidad siempre, y en todo caso lo ha hecho la naturaleza, y nosotros somos parte de eso. Se va a reciclar, va a generar una cultura más armónica en algún momento. El asunto es dónde vas a estar vos, dónde vas a quedar en la historia, si colaborando con eso, si tus hijos van a ser parte de esa nueva cultura, o todavía les vamos a heredar esa desarmonía y también van a vivir un poco desilusionados como nos ha tocado a muchos de nuestra generación. Max, bueno, esto me parece que hemos dejado una invitación más que tentadora para el domingo de sol a sol. Sí, pero cuénteme bien cómo llegar al barrio. Qué difícil esto, tenemos que poner un banderín. Algo, vamos. Sí, está difícil. Sí. Un buen cartel, sí. Nos vendría bien un cartel. Sí. Tiene dos entradas, no es una herradura el barrio. Sí, exactamente. Tiene dos entradas. Igual yo siempre hablo de una única entrada porque hay una que está muy rota, la calle. Sí. Y además entra por el lado sur del barrio, que en realidad hay varias casas que están desde antes y que no conforman, digamos, esta cultura que queremos practicar. Entonces, o sea, entre por casa. Por lo de Fumiato que está de portero ahí. Exactamente. Sí. Yo lo cacho un poco a ver si trae. Bueno, vamos a ver. Algo para convivir. Sí, ajá. Pero es muy fácil. Cuando uno viene por la ruta, pasa la Oil, la estación de servicio, y enseguida viene la callecita que va al balneario Águila Blanca. Claro. Esa no. La siguiente, 100 metros más, doblamos a la derecha y ahí está la entrada al barrio. Donde termina el guardarray. Exacto. Pero sería pasando la entrada del camino viejo de San Marcos, la siguiente. No, sería esa. Mucho antes. Antes. De la entrada Águila Blanca al balneario, 100 metros. Ah, mira. O sea, son entrada 200 metros de la Oil. Sí. Ajá. En la entrada de Águila Blanca, me clavás freno ya. Porque, ahí ya vas haciendo guiño. Pasá de largo, sí. Pasá la entrada de Águila Blanca y ahí no vas. Entre la entrada de Águila Blanca y la entrada al camino. Claro, San Marcos, mucho sería. Antes, sí. Antes de Jaffer, ¿vio dónde está ahora Jaffer? Uh-huh. De paso, porque pautamos pauta, pero todavía no le hicimos el spot. Le mando un saludo. Donde está el galpón de Jaffer ahora, que era el boliche antes. Ajá, antes de eso, sí, enfrente, claro. Un poquito antes. Sí. Ahí entra, dice Águila Blanca, un cartelito de madera chiquito. Ahí tiene la entrada, ve una casa de madera. Bueno, para el domingo me ponen unas banderitas, algo ahí. Va a haber unos banderines, vamos a ver si. Y además, vamos a pedirle a todos los visitantes que dejen los vehículos afuera, es decir, sobre lo que sería el costado de la ruta, que hay todo un espacio grande, como un playón donde se pueden dejar los vehículos, porque las calles del barrio son angostas, para respetar la naturaleza, abrimos lo mínimo posible y entonces cuando empiezan a dejar muchos vehículos se complica la circulación. Sí. Entonces, para conservar el espíritu de lo que se vive día a día en el barrio, los vehículos los vamos a dejar afuera. Bueno, me dejás una naranjita ahí también. Yo puse un estacionamiento, justamente desmonté ahí mi terreno para que cobraran un estacionamiento ahora el domingo. Y sí, un poquito, escúcheme. No, vos sabés que nos tentamos cuando fue el rally, me acuerdo que yo estaba ahí, un día me levanto encima, yo ni me enteré que corrían el rally, nada. Me levanto para venir a la radio y había 300 autos en la puerta de casa y gente entrando, porque claro, viste que cobraban para entrar a Águila Blanca, entonces estaban sobre la ruta haciendo asado en la puerta de casa. Ah, bueno, la próxima. Y bueno, el baño era mi jardín, así. Estaban todos entrando por ahí, aparte para colarse, se mandaban por ahí, viste. Muchachos, decíamos, un barrio, bueno, no teníamos todo bueno, la cerca. Próxima me arma el kiosquito. Para sí, el, por para eso, escúcheme. Por eso. La próxima, digo, vendo un chori acá. Algo, sí. Escúcheme. Bueno, el domingo entonces los esperamos ahí en el barrio. Gracias, Max, por la visita. Gracias a ustedes por recibirnos. Muy bien. Nosotros continuamos aquí en Tremate Mate, 10:31 minutos. Thank you. respira.